traición. No me dijiste nada por temor a tener vergüenza en contármelo. Pero al entrar en confianza nos fuimos metiendo en nuestras vidas. Y me dijiste estoy usando, tengo un gran dolor. ¡Oh! Un gran dolor en mi corazón, me ha traicionado en mi cara. Y me dijiste soy yo sano.